Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Bueno, seguimos en Nos Verán Volver y hablábamos hace un par de minutos en el bloque anterior con Horacio Petragala, que nos comentaba algunos casos de la violencia institucional que está sufriendo nuestro país y remitía al caso de lo que se conoce como la masacre de Esteban Echeverría o, la terrible tragedia donde fallecieron 10 detenidos en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Estamos en comunicación telefónica con Juana Fernández, que es hermana de Juan Carlos Fernández, que estaba detenido en esa comisaría y que falleció. Hola, Juana, buenos días. Susana te saluda. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Sí, la verdad que fue una tragedia. Y lo único que es acá es el Estado y... Juana, la semana pasada hubo una marcha, ¿verdad? Ustedes están acompañados por los vecinos. ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Ah, perfecto. Ahí va. No, te decía, hubo una marcha donde pudimos ver que el reclamo no es solamente de los familiares, sino que están acompañados por organizaciones y por vecinos en Esteban Echeverría, que obviamente comparten el dolor de los familiares. Sí, así es. Fue una marcha pacífica. En protesta a las comisarías, al Estado, la verdad que sin palabras, toda la gente que nos apoya, estamos a todos los medios que... la verdad que mucha gente que le interesa sacar a la luz la... Hola, se corta, ¿no? Un poquito. A ver, ¿está no sé... Juana? ¿Estás en contacto? A ver, sí, porque se entrecorta. Sí, ahí va. Que no. Te decía sí. Que sí, que gracias a Dios hay mucha gente que nos acompaña. Buenísimo. Fue una marcha pacífica, digamos, que queremos que esto se esclarezca y tenemos parte de contar algunos medios y que realmente la gente quiere saber la verdad de lo que pasó, como nosotros, ¿no? Exactamente. Juana, Matías te habla para Nos Verán Volver. Yo quiero preguntarte cómo se organizan y qué sentimientos sienten todos los familiares ante esta tragedia. Y mira, la verdad que mucha impotencia, porque esta manera fue trágica a nosotros. Nunca jamás, hasta el día de hoy, nadie nos dijo nada, nadie nos llamó, nos dio una explicación de nada. La verdad que tenemos mucha impotencia y lo que queremos es que sea justicia. Somos todos los familiares de todos los chicos, nos juntamos y bueno, vamos a seguir con esto porque la verdad que no queremos que quede impune la muerte de todos nuestros familiares. Uh-huh. Y la verdad que en realidad no fue muerte, sino fue asesinato, porque ellos, la policía, los asesinos, les arrebataron la vida solo por ser unos simples presos. Juana, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Ezequiel te saluda. ¿Ustedes? Hola, Ezequiel. Sí, bien. ¿Los familiares habían denunciado irregularidades, no, en la comisaría? ¿Tengo entendido? Sí, así es. Y también la comisaría está clausurada. Esa comisaría está clausurada del 2 de marzo del 2012. O sea, que ya estaba clausurada, o sea, que no se podía tener detenidos. Uh-huh. Y los tenían, y había 15 personas en una habitación de 3x3. Había 12 personas en la 1, que fue el pabellón 1, que fue la celda 1, que fue lo que pasó, la tragedia esta. Uh-huh. En la otra había, creo que también 10, y después había 2 más. En total eran 27 chicos los que estaban alojados en esta dependencia. Juana, primero decirte que contás con toda nuestra solidaridad y con las veces que quieras tenés el micrófono abierto para denunciar todo lo que necesiten. Vos al principio de la conversación decías el responsable es el Estado. Porque aún a pesar de la inhabilitación había detenidos ahí, detenidos sin proceso, ¿no? Detenidos, sí. ilegalmente, si se quiere, porque estaban sin proceso. Sí, es ilegalmente. Y el día que nosotros tuvimos la marcha, chicos, había ya chicos, 4 detenidos más allá adentro. El día que nosotros hicimos la marcha, ya tenían chicos adentro. El día, esto pasó el día jueves 15. El día sábado ya estaban limpiando para poner pibes ahí adentro. Es una locura lo que está pasando. Los chicos son moneda corriente en la policía. O sea, la verdad que no entendemos por qué tanta injusticia, tanta crueldad hacia las personas. Porque más allá de que todos podemos cometer un error, de todos podemos estar pagando alguna condena o lo que fuese, tiene que ser dignamente. Totalmente. Porque para eso ya tenemos una sentencia. Para eso hay un juez que nos sentencia. Uh-huh. Ellos no pueden ser nuestro verdugo. No pueden quitarnos la vida, hacer las cosas como hicieron. Exactamente, sí. Juan, cortarle, o sea, la luz, cortarle el agua a los chicos. Lo que vos nos contás es que después del hecho, sí, o sea, y estando clausurada desde el año 2012 la comisaría, no solo que después del hecho sigue funcionando. Hola. Hola, Juana. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Hola, Juana. ¿Estás? Juana, buen día. Bueno, creo que se ¿Hola? Cortó. No, no, está. Ah. Hola, Juana, ¿nos escuchás? Hola, hola. Bueno, quizás ella se movió. Ahí está, se cortó la llamada. Bueno, hablábamos con Juana Fernández, que es hermana de uno de los fallecidos en la comisaría, en la tercera comisaría de Esteban Echeverría, y nos decía... Y nos decía... Esto es radio en vivo, radio en vivo, la magia de la radio. Bueno, sí, ahora la vamos a volver a llamar para confirmarle nuestra solidaridad. Sí, Juana nos contaba de la superpoblación, que es la pregunta que estaba haciendo. Juana, ¿estás ahí ahora? ¿No se oís bien? Sí, estoy. Yo te quería, o sea, quería repasar esto. Después de que de 2012 debería estar clausurada la comisaría, después del hecho de este incendio intencional, al día siguiente seguían alojando jóvenes, decís vos. Desde el día sábado, el sábado, esto pasó el jueves, el viernes vallaron la comisaría y ya el sábado la estaban limpiando. O sea, borrando toda prueba, todo lo que podía recabarse para esclarecer el hecho, lo estaban limpiando. Sí, estaban limpiando las celdas y bueno, el día miércoles que nosotros tuvimos, el jueves que tuvimos la marcha, ya estaba funcionando y había 4 detenidos ahí adentro. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que dice la policía? ¿Qué argumenta la fuerza de seguridad? ¿Qué es lo que sucedió adentro? Porque ninguno de ellos salió dañado, digamos, tampoco. No. Y es más, por lo que entiendo, al lado hay un destacamento de bomberos también. Así es. Ellos ni siquiera asomado la nariz, lo dejaron a los chicos prenderse fuego. Ellos lo que dicen es que supuestamente... Lo típico que dicen ellos, que hubo fuga, intento de fuga, y pelea entre ellos. O sea, que es lo único que ellos pueden basar, y yo te puedo garantizar de que los chicos, las 10 personas que estaban ahí adentro, que están prácticamente, son 9 los fallecidos, uno en estado crítico, muy uh-huh. crítico está, y los otros 2 chicos que sobrevivieron se llevaban re bien. Se compartían todo, se prestaban la ropa, eran unos pibes humildes, entre ellos se compartían la comida. La verdad que era una familia entre ellos, a pesar de todo lo que vivían, entre ellos se alentaban y nada. Te lo digo porque lo he visto, porque he conocido la comisaría y la verdad que intento de fuga tienen la celda, otra reja, un portón y la entrada y salida. Son 4 puertas que tienen que pasar los pibes para poder realmente escaparse, como ellos dicen. Claro, bastante inverosímil la hipótesis de la policía. ¿Cuánto tiempo hacía que estaban detenidos, Juana? Mirá, mi hermano estuvo 1 año y 6 meses detenido. Ah, ¿ahí adentro? Estuvo, sí. No en esa comisaría, él vino... de otra comisaría. Estuvo 1 año y 3 meses en la comisaría Oliver de Las Manitos, ahí en Monte Grande. De ahí lo trasladan, porque sinceramente toda una persona baleada, la tiraron ahí como si nada, y bueno, él hizo quilombo para que el hombre lo saquen al hospital. Uh-huh. Entonces, por eso a él me lo derivan a esta comisaría, ¿no? Que de ahí me arrebataron a mi hermano, a la comisaría tercera de Transradio. Estuvo 3 meses mi hermano ahí. Uh-huh. Juana, y en las marchas que hicieron, ¿cómo fue la...? O sea, ¿lo seguía la policía, lo filmaba? Porque también tienen ese tipo de ejercicios para hacer cuando hay un caso que esté involucrado ellos también. Ellos nos filmaron en todo momento, en todo momento. ¿Te imaginas? El destacamento tiene 2 pisos y de arriba, en la parte de arriba, celulares filmándonos, 3 celulares filmándonos desde que llegamos hasta que nos fuimos. Jamás nos firmaron a todos. Lo del estacionamiento de bomberos, lo del destacamento de bomberos, sí. Había 3 o 4 personas mirando y se nos cagaban de risa. Se nos reía. Y en una mi mamá se pone mal y le dice, ¿por qué antes de reírse no acompañan su dolor? Porque ellos como personas, por lo menos le dijo, te podía haber pasado a vos, a tu hijo. ¿Cómo lo van a dejar morirse así, de tal manera? De tal manera. Imagínate que nosotros, este mismo jueves, fuimos a ver al fiscal Fernando Masmussi. Uh-huh. Y él dice que está abierto a, supuestamente, a toda clase de investigación, pero investigación a los familiares y a los pibes, no está abierto investigar a la policía, ¿me entendés? Porque para él supuestamente está todo muy claro, fue fulanito y menganito, y se paró la cosa ahí y nada, ¿me entendés? Él lo quiere aclarecer todo rápido. Claro. Pero... Sí, no evalúa... No. Eso, no evalúa que la gente de la comisaría, no actuó con rapidez para poder evacuarlos, para poder sacarlos de ahí, digo... Imagínate que yo le digo al fiscal, le digo, ¿cómo puede ser? Mi hermano tuvo un 80% del cuerpo quemado. Fue uno de los primeros que agarró el fuego. Uh-huh. Y lo encuentro, se lo encuentra en una foto en las redes sociales, sentado arriba de un colchón, agonizando, porque mi hermano, esto pasó el jueves y mi hermano falleció el domingo, ¿me entendés? Uh-huh. Arriba de un colchón, o sea, que con la sutileza mi hermano en sus últimos momentos se sentó arriba de un colchón, no me explico, para mí a los chicos los verguiaron, hay un chico que, amigo conocido de mi hermano, que estaba ahí en él, imagínate que estaba agonizando y estaba esposado, está acá, esposado, están en las redes sociales las fotos, entonces le digo al fiscal, ¿cómo puede ser? Me dice, no, pero ellos sacan toda clase de evidencia gracias a, digamos, con mi autoridad. O sea que usted autorizó primero a sacar evidencias, que son las fotos, uh-huh, subirla a las redes sociales y después atender a la persona. Le digo, yo todavía estoy esperando que a mí me llamen a explicarme qué es lo que pasó. Juana. Me mandaron a un hospital que ni era. Juana, hablando de la causa de la intervención del fiscal. ¿Cómo sigue la causa para ustedes, para los familiares? ¿Van a apelar, mostrar una denuncia? ¿Cómo siguen con la justicia? Sí, nosotros nos estamos moviendo junto a la CPM, que son nuestros abogados. La verdad que no vamos a permitir ni que cierre la causa, ni que nada. Queremos que se investigue todo a fondo, y especialmente la policía. Yo pedí al fiscal que retenga los celulares de esa gente que estuvo esa noche y que investigue. Uh-huh. Y él me dijo que bueno, que obviamente se incomodó, se ofendió, y me dijo que cualquier cosa que yo quiera o los familiares queramos, le traduzcamos al abogado, y que el abogado lo vuelque un escrito y que él va a ver si lo ve conveniente o no hacerlo o solicitar la petición nuestra. Sí, de nuevo la burocracia que siempre juega en contra de los más desposeídos, ¿no? De los pobres. Digo, porque también pone la burocracia y pone un montón de trámites en el medio, cuando a veces es tan sencillo explicar esto, ¿no? La crueldad a la que vos hacías referencia, un exceso ahí. Pero por supuesto, uh-huh, la verdad que yo no paro de pensar de que está bien, todos tenemos una equivocación, pero ellos eran unos pibes, unos seres humanos excelentes. El Estado tiene que garantizar la integridad física de todos los detenidos, exactamente. Tal cual, pero no solamente, y aparte lo que queremos que esto vuelva a pasar, o sea, hoy nos pasó desgraciadamente a nosotros. Es que ningún detenido tiene que vivir hacinado, Juana, pero por supuesto. Claro. Imagínate que dice que prendieron tres colchones. Le digo, no prendieron tres colchones, porque yo a mi hermano lo veo sentado arriba de un colchón, ellos tenían tres colchones, o sea, se prendieron dos. Pero, ¿sabes qué? Lo que, como yo le dije al fiscal, a mí no me cierra con qué magnitud se te cocinan 10 personas así. Porque eso es lo que hicieron, dejar cocinar a 10 personas vivas. De tal manera que estaban de 80, del 80 al 100%, 75. El que creo que menos tenía un 60% del cuerpo quemado. Bueno, aparte tampoco es raro que las 10 personas que habitaban ese espacio, queda solo una y que está también en riesgo su vida. Así que nos verán volver, nosotros exigimos memoria en el lugar para que no desaparezca nunca de nuestras cabezas y de nuestros sentimientos los familiares perdidos, verdad, para que se esclarezca el hecho y que realmente haya justicia que falle en favor alguna vez de los más desprotegidos, Juana. Aunque sea una vez, que la policía, que Vidal, que Ritondo sea a cargo de todas las injusticias y de cómo van a los presos, del mal estado que tiene a la gente que está privada de su libertad. Exactamente. Que realmente se discuta, sí, totalmente. Porque que yo creo que ellos recaudan plata y supuestamente se gasta cierta cantidad de plata, gasta el país, el Estado, en detenidos, y vos vas, y es deplorable cómo viven, y vos ves que ahí hace años que ni siquiera son capaces de cambiar una canilla. Uh-huh. La verdad, que toda esa plata, ellos, ¿dónde va? ¿A dónde? No me explico. Los colchones, los chicos, tienen que ser inócuos, y no, ellos iban quedando de los que iban quedando, dormían en frazadas. Imagínate que tenían los matafuegos, vencidos tenían los matafuegos la comisaría. ¿Te parece que la comisaría tenga matafuegos vencidos? No, una serie de irregularidades que atentaron todo el tiempo contra la vida de estos pibes. No tenían un protocolo contra incendio, contra motín, que yo creo que eso ya te enseñan desde el día que vos estás ejerciendo el oficio de policía. Sí, en la escuela, tal cual. ¿Cómo puede ser esto? La verdad que sí, se tapa mucho y se habla poco. Muchos canales han tomado entrevistas y hasta el día de hoy jamás salió en la tele, sino en la radio y redes sociales, pero en la tele nunca salió. Se tapa todo. Sí, es verdad. Lamentablemente se tapa todo. Pero nosotros nos vamos a encargar de que el país, el mundo se entere de la matanza que hicieron la policía contra nuestros familiares. Al menos yo, de mi parte, hasta el último momento de mi vida, no voy a parar hasta que esto sea justicia. Te acompañamos. Hasta que mi hermano pueda descansar en paz. Te acompañamos en ese reclamo, Juana. Contá con nosotros para lo que necesites. Y bueno, si llegamos a la tele, te llevamos a la tele. Y bueno, me encantaría decirle tanto a Vidal como a Ritondo y a todos los responsables, los activos policiales, tanto al fiscal, que no se olviden que pueden ser sus hijos. Hoy dejaron a tres sobrinos sin un padre. Hoy tengo tres sobrinos sin un padre, una madre sin su hijo, y una hermana destrozada, una familia destrozada, y así sucesivamente 9 personas destruyeron 9 familias, con chicos, con toda una vida por vivir, con chicos de 20 años que cometieron un error y lo estaban pagando. No es justo. Yo quisiera que 5 minutos se pongan en el lugar nuestro y ver de este lado que no hay una ayuda de nada, que no se te acercó nadie, que nadie quiso decir. Ni siquiera el intendente de Esteban Echeverría fue capaz de llamar a ninguno de los... Nada, no hubo nada, chicos. Y lamentablemente hoy nos tocó a nosotros, pero el mundo gira y algún día les puede llegar a tocar a ellos. Nada, es eso, nada más. Nos quedamos gracias. Con ese mensaje, Juana. Muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, estamos a tu disposición para lo que necesites. Gracias, Juana. Muchísimas gracias y gracias a todos y gracias por darme el espacio para poder reclamar por la vida de mi hermano y de todos los chicos que se la arrebataron. Muchas gracias, chicos. No, por favor, que estés muy bien. Buen día. En la que hablaba era Juana Fernández, hermana de uno de los detenidos fallecidos en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Vamos a una pausa. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.